al camino de la felicidad. ¡Qué lindo es amar con dulce pasión! De nuevo hallar esta bella realidad que surgió de la ilusión. Y también.